celebra. Celebraremos la victoria de la cruz. Juntos cantaremos al que nos dio la luz. Por su sacrificio hoy tenemos paz. Fue por sus heridas que tenemos sanidad. Somos hijos redimidos, amados escogidos, unidos por su sangre. Cantaremos al que nos dio la luz. Por su sacrificio hoy tenemos paz. Fue por sus heridas que tenemos sanidad. Somos hijos redimidos, amados escogidos, unidos por su sangre.